Lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús. Y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Hoy los fariseos le piden un signo a Cristo para ellos poder tener fe, para poder creer en Él, en su palabra, en su persona. Pero Cristo les dice, les responde: no, no voy a hacer ningún signo. Y previo a eso, dice el Evangelio, el Señor suspira profundamente, como gesto de fastidio, como gesto de... Sí, de saturación hacia estas personas, los fariseos, que no se cansan de pedir signos, que tienen el corazón duro, que andan constantemente con exigencias frente a Jesús. Acá aparece el lado muy humano de Jesús. Cansado, fastidioso, con este sentimiento de agobio, de saturación, de molestia, ¿no? Frente a la dureza del corazón de estos hombres. Suspiró profundamente, dice el Evangelio. Y Jesús no hizo ningún signo. Ellos pedían milagros para creer en Él, para convencerse de que era el Mesías. Pero, en el fondo, tampoco los milagros que Cristo les hacía, porque Cristo hacía muchos milagros y ellos veían esos milagros, tampoco los conformaban. Eran unos constantes disconformes. Porque en el fondo, estos judíos no querían cualquier signo, sino que querían, por parte de Jesús, signos que confirmaran que Cristo era el Mesías que ellos estaban esperando, o el tipo de Mesías, o el estilo de Mesías que ellos estaban esperando. Y recordemos que el tipo o estilo de Mesías que esperaban no era el Mesías tal como Jesús lo presenta. Jesús se presenta como Salvador, como Mesías, y lo hace con mucha humildad, con pobreza, pero ellos esperaban otro Mesías, otro tipo de mesianismo, un Mesías con poder político, un Mesías con poderío militar, un Mesías que los liberara no del pecado, sino de Roma, del emperador romano, que les diera independencia política, geográfica. Ese Mesías esperaban. Con lo cual, ningún signo que Cristo hiciera, ningún milagro que Cristo hiciera, a estos hombres los iba a conformar. El tipo de signos que ellos quieren de Cristo, el tipo de acción externa que ellos están esperando de Cristo, tiene que ser un signo que confirme la idea previa que ellos tienen del Mesías. Un signo que confirme, que les confirme, el tipo de Mesías que ellos estaban esperando, que, insisto, no es el mismo tipo de Mesías que Cristo revela. Por eso Jesús dice, no, no voy a hacer ningún signo, ningún milagro. No tiene sentido, porque ustedes no van a creer. Ustedes ya tienen una idea fija, una idea previa. Ustedes tienen una concepción del reino de Dios y del Mesías que es incompatible con lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy diciendo, estoy mostrando. Claro, con una actitud así, de tanta dureza, de tanta cerrazón, ningún signo puede ser útil para la conversión. Por eso Jesús dice, no haré ningún signo, no tiene sentido. Acá no hay fe. Cristo, recordemos en el Evangelio, también aparece otras veces, Cristo hace milagros cuando él ve fe en las personas que piden el milagro. Pero acá no hay fe. Acá hay un deseo de satisfacer una necesidad, nada más. O un capricho mesiánico. En ese contexto, Cristo no hace signos, no hace milagros. Bueno, esto también es aplicable para nosotros. Porque puede ocurrir que también nosotros le pidamos a Cristo signos, milagros, para que Él confirme o corrobore nuestros gustos, nuestras ideas, que quizás no son evangélicas, o nuestros caprichos, o nuestros puntos de vista. Y le pedimos al Señor que actúe en conformidad con esas ideas nuestras, con esos criterios nuestros que quizás no son evangélicos. Quizás esas ideas, esos deseos nuestros que no son la voluntad de Dios. A muchas personas pasa que se ponen mal o se enojan con Dios o dejan la fe o de practicar la fe porque ven que Dios no ha cumplido con aquello que estas personas pedían. A Dios le pedí este signo, a Dios le pedí este milagro, a Dios le pedí este favor y como no me lo dio, entonces me puse mal y me enojé. Dejé la misa, dejé de rezar, dejé la práctica de la fe, porque Dios no me cumplió, no me dio lo que yo estaba pidiéndole o necesitando. Algo parecido a lo que hoy dice el Evangelio. Estos hombres que le piden a Dios un milagro y Cristo les dice, no, no daré ningún milagro. Porque Cristo ha venido a revelarnos la voluntad del Padre, no a hacer milagros. Algunos hace, ciertamente. Ha hecho y hace. Pero el gran milagro es el milagro de la fe. Porque la fe es la puerta para la vida eterna. Ese es el gran milagro. Eso tenemos que pedir en primer lugar. Señor, aumenta mi fe, dame más fe. Los otros milagros que uno pueda pedirle a Cristo, los otros favores, bueno, Él los dará en tanto y en cuanto me ayuden a mí a crecer en la fe, en tanto y en cuanto me ayuden a mí a crecer en la vida espiritual como buen cristiano, pero Dios no está obligado a darme todos los otros favores o todos los otros milagros que no sean el crecimiento en la vida de la fe, que no sean la vida eterna. Con lo cual, también nosotros tenemos que hacer lo posible, a diferencia de los fariseos y de los judíos en general, hacer lo posible para nosotros aceptar la voluntad de Dios, haya milagros o no haya milagros, aceptar su palabra, creerle a Él, haya signos exteriores o no los haya, con o sin milagros, creer en su palabra. Eso es tener fe. Hacer lo posible para nosotros adecuarnos o conformarnos a la voluntad de Dios que se revela en Cristo, y no al revés. No pedirle a Dios, a Cristo, que se conformen o adecúen a nuestra voluntad. En el Padre nuestro, cuando rezamos, decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y no decimos: hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. Tampoco decimos: hágase tu voluntad siempre y cuando coincida con la mía. No, así no rezamos. Hay que hacerse cargo de aquello que decimos en el Padre nuestro. Tenemos que hacernos cargo de esas palabras. Y si no hay signos, no hay milagros, de esos que a veces pedimos a Dios, bueno, Dios sabrá por qué. Él conoce nuestro corazón, nuestra alma. Él sabe qué necesitamos, qué necesita cada uno para crecer en la vida espiritual. Con lo cual, si aparece la negativa de Cristo, como hoy en el Evangelio, no haré ningún signo, ningún milagro exterior. No hay que ponerse mal, hay que simplemente saber que Dios es Él. Él es el Señor, no nosotros. Con lo cual, Él, mejor que nadie, sabe qué es lo que más aprovecha a nuestra vida de fe. Y repito, el gran milagro, el mejor de los milagros, es tener fe en Cristo, en la Eucaristía, en los sacramentos. Tener fe. Con eso ya, en la vida eterna, con eso ya deberíamos ser felices, estar conformes. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.